Con esto de los recortes presupuestales, el gobernador del Estado de México ha decidido bajarse su sueldo. Sí, el gobernador del Estado de México ha decidido bajarse su sueldo 250 pesos al mes. 250 pesos al mes. Ese es el recorte presupuestal, el apretón de cinturón, el compromiso del gobernador del Estado de México, bajarse 250 pesos. Señor Erubiel, esos 250 pesos, hágalos rollito y ya sabe qué hacer con este rollito. ¿Lo entendió? ¿O se lo explico? Ay, esto de los recortes es un verdadero delincuentes libres. Nada más les voy a dar estos datos. De cada 10 pesos, para que lo entendamos, de cada 10 pesos que se generan en este país, solamente 1.16, o sea, un peso, 16 centavos de cada 10 se dedican a la inversión. O sea, menos del 2%, 1% y cachito, 1%. Lo demás es para lo corriente de sus gastos. Nada más para que nos demos una idea del recorte presupuestal, ya hemos hablado del recorte presupuestal, pero para que te des una ligera idea de lo que es un recorte presupuestal en este país. En el caso específico del sector salud, el recorte presupuestal del 2016 al 2017 es de menos, o sea, menos presupuesto, 11 mil millones de pesos, en números redondos. No los 250 que se acaba de bajar este pobre imbécil. En el caso de educación, estamos hablando de menos presupuesto, 37 mil millones de pesos. Tan solo en educación y en salud, la inversión, el presupuesto es de menos 50 mil millones de pesos. ¿De qué estamos hablando? Pero no solamente es eso, sino que el programa de prevención del delito, fuera. 950 millones, fuera. Ya no hay prevención del delito, así que delincuentes libres porque ya no hay prevención del delito. Ya no hay prevención del delito, más todos los despedidos de Pemex, pero ¿para quién sí hay dinero? Ve nada más para quién sí hay dinero. Bajan en salud, bajan en educación, bajan en Pemex, bajan en prevención del delito, pero ve el poder legislativo. En el año 2012, ahí está la cantidad. Casi 11 mil millones. Y para el 2017, más de 15 mil millones. Mientras que en salud bajan 11 mil millones, al Poder Legislativo le suben en 5 años de 10 mil a 15 mil millones. Pero no solamente es eso. Ve a quién más le suben en este país. Le bajan a la educación 37 mil millones de pesos, pero a los partidos políticos del 2012 al 2017, pero toma en cuenta los años sin elecciones, así que estaremos contando el 2013 al 2017, de 3,600 a 4,138. En este país le bajan a la educación, le bajan a la salud, pero le suben a los partidos políticos, le suben al presidente, a los gastos y además a los senadores. ¿No es eso una prueba de que los delincuentes, los verdaderos delincuentes están libres? Y eso que no estamos tomando en cuenta el INE, y eso que no estamos tomando en cuenta la publicidad, y eso que no estamos tomando en cuenta la sonrisita del señor Mitt. Este es el país que va a crecer Este es el país que queremos, un país donde se invierte solamente 1.16 pesos y lo demás se lo gastan en sus malditos salarios, que se los bajan 250 pesos al mes. Agarren su recortito y háganlo rollito y ya saben qué hacer con él. Porque eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?